Al choclo desde que nací, mi comida favorita es seguro sí, porque no hay fruta ni verdura que pueda igualar el sabor que solo él puede provocar. Choclo, como me gusta el choclo, y yo le doy así, ñaca, ñaca, ñaca, ñaca, ñaca, ñaca, ñaca. Bueno que está, si como puchero y papa no hay, yo lo como y para mí es puchero igual, pero no me digas que choclo no hay, porque de seguro que me pongo a llorar, porque el choclo, como me gusta el choclo, y te juro, sí, sí, me hace feliz. ¡Uah! ¡Qué bueno que está! Mojarlo en el jugo de tomate, o si no, con aceite el corazón me late. También enlatado, a mí me gusta igual, sus granitos sueltos, ay qué tierno están. Choclo, como me gusta el choclo, y yo le doy así. ¡Qué bueno que está! Ya lo probé con manteca y me hizo volar. Ay, ay, ay, ay, ay. Para todos los que plantan choclo, te dedico esta canción, los quiero. Lo único malo es cuando te queda un pelito en la garganta. Ahí no pruebes ni con agua ni con miga de pan. No baja. Por favor, wow, me encantan, quiero más.